Día con el mejor equipo periodístico. En un rato nomás va a haber una conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos después de la reunión de gabinete, y allí Marcos Peña, el alter ego de Mauricio Macri, va a dar explicaciones por primera vez desde que estalló el escándalo del correo a la ciudadanía. Parece que no quedaron muy conformes con las explicaciones que dio Oscar Aguad, que se dijo, que se contradijo, que le culpó al kirchnerismo de lo que había sucedido. Porque también han detectado que el verso de la pesada herencia ya no funciona, ¿no? Estamos ya, avanzamos ya en lo que es el segundo tramo del mandato de Mauricio Macri, en sentido del segundo tramo, el segundo 25%. Ya pasó un cuarto del mandato de Mauricio Macri. Seguir hablando de pesada herencia cuando es evidente que hemos llegado hasta acá producto de desmanejos de 14 meses de gestión que no sabe muy bien para dónde va, la verdad es muy preocupante. Habla de la baja, pero muy baja consideración que tiene el gobierno de la nación sobre los ciudadanos de este país. Y lo que sí puedo anticiparles es que Marcos Peña va a acusar a la fiscal Gabriela Boquín, esa fiscal valiente, esa fiscal que hizo un trabajo impecable defendiendo a la sociedad, defendiendo los intereses del Estado argentino y de sus ciudadanos, les decía, van a acusar a esta fiscal, fiscal que es modelo de ejemplaridad para otros fiscales, que no se agachan ante el poder, que no le tienen miedo a las presiones, que no son fácil de ser víctima de las campañas difamatorias porque claramente no son atemorizables, porque tienen una conducta a lo largo de todos estos años. En ese sentido, Gabriela Boquín ha sido una persona de mucha coherencia y de un trabajo impecable, vuelvo a insistir, en materia de defensa de los derechos de los ciudadanos, y en este caso en particular su dictamen es de alguna manera un logro de la sociedad democrática frente a un abuso, un acuerdo ruinoso, injusto, que beneficia a una empresa. Lo que hoy debería contestar Marcos Peña en esa conferencia de prensa es de quién es esa empresa. En realidad tendría que contestarlo el propio presidente, pero por algo el presidente no va. Por algo el presidente no quiere dar la cara en este tema. Quizá tiene miedo de que se le note, que va a decir una cosa por otra, que va a tratar de explicar aquello que no tiene justificación, porque claramente es una empresa familiar. ¿A nombre de quién está esa empresa? ¿Quién usufructúa lo que esa empresa genera? ¿Está el presidente alejado definitivamente de la empresa familiar? ¿Sigue siendo Franco Macri la cabeza del grupo familiar y del grupo empresario del que estamos hablando? Esa realmente es la única pregunta que debería contestar hoy Marcos Peña. Pero no, ¿saben para qué van a aprovechar esa conferencia de prensa? Para decir que Gabriela Boquín, esta fiscal indomable, tiene relación con un kirchnerista. No estoy hablando de cuestiones afectivas o amorosas, ¿eh? Relación profesional a través de una fundación con alguien que ocupó en su momento un cargo en los gobiernos anteriores. Yo no sé cuál es el delito. No hay delito. No hay delito en ser kirchnerista. No hay delito en hablar por teléfono con un kirchnerista. No hay delito en tener vínculo profesional con alguien que ha sido funcionario de otro gobierno. No hay delito. El único delito que hay aquí en esta trama es el de haber perjudicado al Estado con un acuerdo ruinoso que le imputa como saldo favorable 70 mil millones de pesos a la empresa familiar de los Macri. Hoy los Macri atienden a ambos lados del mostrador. Son una empresa privada y son también el Estado Nacional. Y en este caso el Estado Nacional ha decidido beneficiar a esa empresa en particular. Hay otros escándalos, pero este es el más grave que ha atravesado el gobierno, porque el gobierno no se ha dado cuenta o no logra registrar que hay un mal humor social en ascenso y que este febrero del 2017 no es el febrero del 2016 donde ellos entraron a patada y hicieron lo que quisieron con la institucionalidad argentina. Ya no. Acaba de haber varias investigaciones administrativas y judiciales, pero en términos políticos el daño ya está hecho, porque Mauricio Macri no va a poder explicar aquello que tiene que explicar. Ayer veía una encuesta de analogías que se hizo en territorio bonaerense sobre qué opinaban los ciudadanos de la provincia más grande del país sobre el caso del correo. Y siete de cada diez creen que es un hecho de corrupción. A eso sumémosle los Panama Papers. A eso sumémosle también el soterramiento del Sarmiento y el beneficio de 45 mil millones a una obra que maneja su primo, en teoría, o la empresa de su primo Yexa, que formaba parte, y es parte, del cártel empresario de los Macri. A eso sumémosle otros escándalos. Y aquellos que, les decía hace un ratito, asumieron dando cátedra de transparencia, asumieron dando cátedra de anticorrupción, no resisten una mirada ni siquiera inquisidora, un sobrevuelo de alguien más o menos despierto sobre aquellas decisiones que toman, sobre aquellas resoluciones que toman. Todas van en una única dirección, que no es beneficiar a la sociedad argentina, es beneficiar a un grupo empresario del que Mauricio Macri es integrante. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más al borde. Entre nosotros hay guerra. 8 de la mañana en punto. Roberto Caballero te acompaña en Caballero de Día hasta las 9 por Radio Del Plata. Ahora momento de actualizar la información junto a Enrique Polimeni y Federico Smith. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.